estuvimos en el barrio El Martillo, donde los vecinos del barrio Pueyrredón están ocupando desde hace 3 meses las viviendas del plan Dignidad. Por lo menos se intentará llevar adelante el desalojo. Y ahora la tenemos en comunicación a la fiscal Graciela Trimón. Finalmente, ¿se va a producir este viernes el desalojo o se va a intentar llevar adelante el desalojo de las viviendas? El desalojo se va a llevar adelante este viernes si es que arriba las personas que estamos esperando de La Plata. Aparte de la llegada, porque son personas que están en extraña jurisdicción, el resto de las condiciones que puso el juez ya están más o menos armadas. Digamos, la solución a la gente que en ese momento quede en situación de calle, digamos, va a ser alojada en dependencias, sí, que está tiene previsto la Municipalidad de General Pueyrredón al efecto, una vez que se establezca que efectivamente están en situación de calle. Porque hay personas que están ocupando el predio en este momento que tienen vivienda en el barrio General Pueyrredón. El 100% de las unidades habitacionales en las que vivía esta gente son absolutamente irrecuperables, es decir, que ni siquiera se pueden arreglar. La gente de paso vive mejor porque al menos ese lugar no se inunda, cosa que en el barrio Pueyrredón es sistemático porque... No, sí se inunda. Esa zona se inunda, el barrio no se inunda por lo general porque están arriba de la loma, cosa que sí ocurre con el barrio Pueyrredón, que se desborda sistemáticamente el arroyo Las Chacras. Claro, por eso en su momento se les ofreció hacer una obra en el arroyo Las Chacras, que era una de las condiciones que pedían los ocupantes para volver al barrio General Pueyrredón. Se ofreció llamar a licitación para limpiar el arroyo Las Chacras. Claro, estamos completamente de acuerdo, no hay ninguna diferencia en eso. Lo que yo le quiero decir es que el municipio sí lo puso como una, digamos, como una prenda de negociación, cuando en realidad eso es tarea indelegable de su función como gobierno. O sea, no le pueden decir a la gente, si ustedes se van, desmalezamos y desratizamos. Si no se van, que quedan las ratas. Acá hay una salvedad. Acá hay un delito, ¿eh? Bien. Sí, no, sí, entonces, sí, claro. Entonces, hay una ocupación ilegal respecto de casas que tenían preadjudicadas a vecinos de esta ciudad, que están en terribles condiciones. Sobre las condiciones, nos parece que ya está todo dicho, no nos interesa comparar porque ambas situaciones son terribles. Lo que nos parecía era, digamos, el hecho de esto, hacer una comparación cuando en realidad las diferencias son las mismas. El estado en el que vive la gente del Pueyrredón no es ni mejor ni peor, es bastante parecido a la que vive la gente... de paso, ¿no? Sí, no estamos completamente de acuerdo, por eso la consulta iba más allá de tu actuación como fiscal, cuando vemos que ante un hecho, digamos, que está probado, la obra estaba parada desde hacía casi un año y medio, la empresa no se hacía cargo, el Estado, que era, digamos, quien financiaba esa obra, tampoco se hace cargo, y se acuerdan que estaba ese plan de viviendas cuando, digamos, se produce la toma. Ahí el Estado reacciona con todo su, digamos, con todo su aparato y, digamos, se llega a esta situación, pero durante un año y medio nadie se acordaba de eso. Si a vos te merece alguna reflexión. Lo que yo sé es lo que es siguiente. El 15 de enero, en la obra había gente trabajando, cuando ellos ingresan. Si no, no habría delito. Esto es así de claro. Si la obra hubiera estado parada y vacía, no habría delito. Había una persona trabajando, había un capataz en la obra de al lado que se constituyó y había una empresa que hizo la denuncia, y había una Municipalidad de General Pueyrredón que adjuntó a la causa las constancias de la preadjudicación. La versión de que la obra estaba abandonada, etcétera, puede salir de los ocupantes. Bueno, está bien, pueden manifestar lo que quieran, ya te digo, son imputados. No, los mismos vecinos del barrio, del complejo habitacional, que está más hacia el centro de Mar del Plata, pegado, decían lo mismo, que esas obras estaban paradas hacía mucho tiempo. ¿Se sabe con qué cantidad de policías, en el número, se va a ir a producir ese desalojo? Sí, porque va a ser proporcional a la cantidad de personas que haya en ese momento en las viviendas. Están allá en el predio de las viviendas recuperadas en el barrio El Martillo, como ya estuvieron escuchando los que estuvieron siguiendo en FM La Azotea desde la mañana, en las noticias, en el mañanero estuvo saliendo Pablo desde el móvil con Joseana, Ariel Fichera también están allá transmitiendo qué está sucediendo minuto a minuto. Finalmente no desocupación por ahora, ¿no? El desalojo de las viviendas por parte de la justicia, por parte de la policía. Sí, efectivamente, estamos acá en el barrio Martillo en este momento, en Génova, en la avenida 7200, a 2 cuadras exactamente del predio. Estamos en una zona de la ciudad que es medio complicada de describir en este momento. Parece... Palestina, ¿no? Bastante parecido. Sí, no sé, que en una competencia entre el ejército israelí y la bonaerense, no sé quién gana. Un operativo policial muy muy importante que abarca alrededor de 200 policías o más, que también abarca algunas armas y ves diferentes cantidades de infantería que no hace acordar lo que trajo la represión en el pueblo, no exactamente igual, es muy similar y más que todo por la cantidad de efectivos que están participando. Muchísima policía de civil. Muchísima, realmente estamos viendo decenas y decenas de policías de civil que, digamos, sabemos de las funciones que cumplen. Que acá no hay ningún delincuente. Acá hay familias que están tratando de vivir dignamente. Estábamos acampando, la gente está acampando en el acampe por la dignidad y contra el desalojo. Están los medios de comunicación también en este lugar. Lo interesante o lo que pudimos rescatar es que estaba la fiscal Trill en el lugar, dialogando con el abogado Juan Pablo Gelemur y con algunos vecinos también de la Asamblea Popular Los Sin Techo. Lo que veían ellos y lo que se veía en general, quienes pudimos o pudieron, yo no fui, pero sí los que pudieron acercarse, es que la fiscal estaba como muy nerviosa, se la veía muy nerviosa, con muchas con mucha intención realmente de hacer, de llevar adelante el desalojo con el papel en la mano, inclusive. Ya su asamblea, la asamblea vecinal Los Sin Techo, ya mismo hacen responsable al intendente Gustavo Pulti y también al gobernador Scioli por lo que pueda llegar a suceder en el caso de que haya algún herido o algún intento de represión desde este lado. O sea, vuelvo a repetir, ellos responsabilizan al intendente Gustavo Pulti y también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Scioli, así que, bueno, me parece que está bueno saber la opinión de Los Sin Techo y lo que esto puede llegar a generar. Los vecinos iban a resistir el desalojo porque no tenían otra alternativa en realidad. Tiraron la propuesta que le tiraron a los sindicatos, que nunca llegó hasta hoy, que recién hubo un secretario de Derechos Humanos que vino desde esa reunión a decirle que teóricamente habría una mejor propuesta. Bueno, esto es lo que se estaría negociando en este momento entre los sindicatos, la fiscal, los abogados. No lo sabemos todavía, no tenemos acceso, en cuanto lo sepamos lo vamos a decir. Esa propuesta llegó a este lugar, que era una hoja de papel que decía algunas cosas y con dos firmas que supuestamente eran de funcionarios. No tenía sello, no tenía membretes, no tenía absolutamente nada, era un pedazo de papel que no se podía tomar de ningún modo como una propuesta formal por parte de los funcionarios. En este momento la señora Trill ha dictaminado el desalojo, la policía está cubriéndola, la policía está cubriéndola, están los medios intentando llegar a ella, pero ella se está metiendo entre medio de los policías que la están cubriendo. Lo que sucedió es que hubo una charla entre los abogados de Los Sin Techo, ¿sí? Y una señora, espera, no empujen por favor, una señora que estaba de la vivienda, era otra de la comisaría de la mujer, que estuvo hablando con ella y parece que le ha transmitido una información. Era lo que había salido, era que se tenía que negociar, que se tenía que hablar con el municipio, sin embargo nadie se acercó y la señora ha dictaminado un desalojo, pero no es lo que se había hablado porque yo estuve presente y yo lo vi, así que quiero llegar a hablar con ella en este momento, por favor señora. Estamos hablando de la fiscal de Brasil. No me toques, por favor, no me toques, ¿sí? Bueno, estoy transmitiendo en vivo, la señora se está yendo. La señora fiscal. En realidad, sí. en realidad un cargo público, que suceder, ¿no? Pues estaría buena eso también. Es que se dialogue con el municipio, ¿no? El municipio está hecho presente en este momento al lugar. Parece que han activado el cordón policial. La señora se escapa, no sé por dónde se escapa ni por qué, pero se escapa, no quiere hablar. Yo fui presente cuando le dijeron eso. Le dijeron que querían hablar de adentro. Cuidado, cuidado. Bueno, en este momento entonces la metieron en un patrullero, la cubrieron hasta el patrullero. Y se fue el predio. Corremos todos hacia el predio, sí, es un momento de detención realmente. Los perros, ahí, hola perrito, un perrito enorme, bro, duele. Sí, no tienen cara de buenos. No, totalmente que no. Sin embargo, el predio está avanzando, así que nosotros intentamos correr más fuerte. Sí, estamos corriendo, sí, literalmente. Pablo, ¿la policía avanza hacia el predio? Que quede claro, Juan Manuel, que quede claro a toda la sociedad que hubo una posibilidad de diálogo, que el diálogo estaba abierto. El diálogo estaba abierto constantemente. Sin embargo,